vamos a engañar la lechuza y engañar al cuco que ya no asusta. Duerme mi tripón, que mañana el sol brillará en tu cuna y te contará cómo fue que un día perdió la luna. Duerme mi tripón. Duerme mi tripón, ya se fue la tarde cansada y llegó la noche fresquita y muda. Duerme mi tripón, abrirá tus ojos la luz del alba y te enseñará ríos y caminos y la montaña. Duerme mi tripón, duerme mi tripón. Ya se fue la tarde cansada.